Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé. Cuando por traviesa te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Tu conexión desde el primer instante, te veías hermoso, eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunto.